Bienvenidos a una clase más del curso Historia de la Iglesia Antigua, resumen de la historia de la Iglesia Antigua. Estamos conociendo los detalles de lo que ha sucedido con el cristianismo a través de los siglos. Si tú quieres una copia de las notas que estamos usando para completar, puedes solicitarla a luisfloriano@yahoo.com y con gusto podemos compartir una copia digital contigo. Hemos estado considerando la historia de la Iglesia bajo tres etapas. ¿Cuál es la primera de ellas? La historia de la Iglesia Antigua, número 2, medieval, y número 3, moderna. Dentro de la Iglesia Antigua hemos subdividido en tres periodos: el periodo de la expansión del cristianismo, el periodo de la supervivencia y el de la supremacía. En el segundo periodo, el de la supervivencia, hemos conocido quiénes fueron los padres apostólicos, los apologistas y polemistas y los teólogos. En ese punto nos quedamos en el capítulo anterior. Ahora vamos a hacer una pausa en los personajes importantes para ocuparnos de las ideas, especialmente de las ideas equivocadas que en este periodo de la Iglesia atacaron sus bases doctrinales. Epifanio de Salamina, en el año 377, escribió un tratado donde hace una lista de 80 herejías bien identificadas en la historia de la Iglesia. Imagínense, ya habían identificado 80 herejías. Algunas de ellas fueron ataques externos, otros fueron movimientos que surgieron desde adentro. Enseguida voy a hacer una presentación de los principales ataques, tanto internos como externos, al cristianismo. Lo vamos a reducir, no vamos a estudiar los 80, pero vamos a considerar los 9 principales ataques teológicos contra la Iglesia en ese periodo. Los primeros van a ser los internos, 4 de ellos, y los últimos 5 externos. ¿Estamos listos? Comencemos pues con conociendo 4 herejías internas al cristianismo. ¿Están listos? Número 1, el marcionismo. Ya lo mencionamos en alguna de las clases anteriores. Marción dio origen a este movimiento en la región del Ponto del Asia Menor, el año 140 de nuestra era. Ya dijimos que él separó el cristianismo de todos sus vínculos judíos. Habíamos comentado en algún momento cómo él dijo que todos los escritos del Nuevo Testamento que tenían raíces o contacto con las escrituras antiguotestamentarias no podían ser inspirados y los sacó del canon. Él decía que al Dios verdadero se le opuso un ser inferior llamado Demiurgo y que los judíos llamaron a ese Demiurgo Jehová. Entonces, debido a que todo el Antiguo Testamento era de Jehová, por lo tanto, él dijo que todo el Antiguo Testamento era no inspirado por Dios. Así que lo rechazó. Luego en el Nuevo Testamento, con una fuerte teología o con un fuerte vocabulario del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, bajo esa perspectiva, él dijo que también debían de ser desechados. Afirmaba que solo el Evangelio de Lucas, 10 cartas de Pablo, eran las únicas escrituras inspiradas. Y en esas escrituras que él seleccionó, cuando hay citas del Antiguo Testamento, se las quitó. ¿Me doy a entender? Él negó que el relato de la creación de Génesis, diciendo que lo material y el cuerpo eran auténticos porque para él las cosas materiales eran malas. Según él, Jesús nunca tuvo un cuerpo literal, un cuerpo de carne y hueso. También para él la resurrección era un mito. El movimiento fue declarado herejía y Marción fue excomulgado el año 144. Tertuliano, siglos después, escribió que Marción se arrepintió de sus errores antes de morir. Bueno, ya lo veremos cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Segundo, movimiento interno que atacó la teología ortodoxa: montanismo. El montanismo fue un movimiento que inició un ex sacerdote pagano que se convirtió aparentemente al cristianismo, cuyo nombre era Montano, en la región de Frigia, más o menos el año 160. Él dijo que una nueva iglesia iba a comenzar en la era del Espíritu como resultado de una experiencia profética que él dijo tener. Entonces abandonó, él fue y predicó, y dos mujeres abandonaron a sus maridos y lo siguieron. Una de ellas se llamó Prisca y la otra se llamó Maximila. Se unen a él y entonces ellas dijeron que tuvieron también a su vez sus propias experiencias místicas y proféticas y comenzaron a anunciar que el fin del mundo se acercaba. Así que una multitud de seguidores se convocó alrededor de ellos y estaban esperando el descenso de la Nueva Jerusalén. Sus seguidores practicaban, entre otras cosas, el ascetismo riguroso, que ya explicamos anteriormente, que es la privación de las cosas agradables, gratificantes en la vida. Ellos decían tener experiencias extáticas, visiones, y ellos eran muy propensos a buscar el martirio como un medio santificador. Prisca dijo que Cristo era mujer y reclamó ella misma ser la palabra, el espíritu y el poder de Dios. Por su parte, Montano dijo, yo soy el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, cuando estaba bajo trance. ¿Se pueden imaginar? Así que ya se imaginan qué tipo de espíritu en realidad era el que lo controlaba. No era el Espíritu de Dios. Para ellos, los montanistas, los cristianos bautizados que para librarse del martirio negaban su fe, definitivamente perdían la salvación. Y aunque después se arrepintieran, ya no había para ellos perdón. El año 179, Maximila murió. Y el fin del mundo que ella profetizó, nunca llegó. Nunca llegó. A pesar de todo eso, el movimiento perduró por mucho tiempo y logró conseguir adeptos de la estatura de Tertuliano de Cartago, prominente teólogo latino del que hablamos en la clase anterior. Eso fue el montanismo. Quiere decir que el moderno movimiento pentecostal, carismático, no es tan nuevo como parece. Ya ha habido otras expresiones de algo como eso en la historia de la iglesia y fue sancionado como no ortodoxo por el abuso de las experiencias estáticas y proféticas que rebasan la revelación escrita en las Sagradas Escrituras. Tercer movimiento interno que atacó la ortodoxia de la iglesia, novacianismo. Novaciano fue el iniciador de este movimiento sectario. El año 251 en Frigia, Novaciano comenzó a negar que el perdón de pecados para los cristianos bautizados que habían abjurado su fe, es decir, la habían negado en tiempos de persecución, estaba al acceso. Durante la persecución del emperador Decio, muchos cristianos negaron la fe y Novaciano dijo que esos cristianos no tenían perdón. Se opuso al dominio del obispo de Roma sobre otras iglesias, por eso se le considera también un antipapa, y fue condenado como hereje este movimiento, como herejía este movimiento el mismo año. A pesar de eso, el novacianismo se diseminó por muchos lugares del imperio, pero aunque tomó mucho tiempo, eventualmente se diluyó. ¿Ok? Y el cuarto, el donatismo. Donatismo, que también, ¿se acuerdan que hablamos de Donato, de Cartago? Es un movimiento, el donatismo fue el movimiento iniciado el 313 por Donato, obispo de Cartago, que actualmente es Argelia, Túnez, por ahí, e insistía que cualquier ministro sospechoso de haber negado la fe durante el tiempo de la persecución de Diocleciano, a fin de evitar el martirio, no podía ser reinstalado como líder en la iglesia por causa de ese pecado, ni podía tampoco oficiar los sacramentos. En el año 314, este movimiento fue sancionado como herejía y comenzó a ser perseguido. A pesar de esto, persistió hasta que llegó el Islam en esa parte del mundo y el Islam acabó con el cristianismo. Pero el novacianismo perduró en esa parte del norte de África. Aquí hemos visto entonces cuatro ataques internos a la doctrina ortodoxa en el periodo de la supervivencia de la iglesia. Ahora vamos a ver los ataques externos. Cinco movimientos externos que atacaron la iglesia fueron el ebionismo, el gnosticismo, el maniqueísmo, el monarquianismo y el neoplatonismo. Vamos a ver cada uno de estos cinco con un poco de detalle. En primer lugar, ebionismo. Viene del hebreo ebionim, que significa pobres. Esta fue una secta judía legalista con raíces en la tierra de Palestina, que se aisló de la iglesia después de la destrucción de Jerusalén el año 70 después de Cristo, de la cual hablamos en su debido momento, al inicio de este curso. Los hebionistas se movieron al lado este del río Jordán y se establecieron. Ellos guardaban el sábado hasta el año 135 después de Cristo. Negaban la Trinidad, es decir, afirmaban que Dios era una sola persona. Negaban también la preexistencia de Cristo, su muerte vicaria y su divinidad. Ellos insistieron que era importante y era indispensable guardar la ley de Moisés y solo aceptaban como escritos inspirados los libros judíos del Nuevo Testamento. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Es lo contrario del marcionismo, que solo aceptaba los libros no judíos del Nuevo Testamento. Para ellos Jesús era la séptima encarnación de Adán, cuya misión era llevar a la humanidad al conocimiento de la ley como el único medio de salvación. Digamos que fue una vertiente reciclada del legalismo judaizante. ¿Me estoy dando a entender? Con cierto barniz cristiano. Ese fue el hebionismo. Número dos, el gnosticismo. El gnosticismo era una especie de New Age de la Old Age. O sea, era una especie de nueva era, de ideas de nueva era en los primeros siglos. Era un grupo de ideas religiosas y filosóficas mezcladas y que se hizo muy, muy popular en los siglos 2 y 3 del cristianismo y logró infiltrarse en la iglesia. Ya había principios de gnosticismo reflejados en los escritos del Nuevo Testamento, pero se desarrolló con todo su auge en los siglos posteriores. Al conocimiento que ellos proponían, le llamaban eso, la gnosis. Ellos sustituían la revelación bíblica por conocimientos esotéricos y filosóficos mezclados. El gnosticismo enseñaba el dualismo. ¿Qué es el dualismo? ¿Alguien sabe? Ok, el bien y el mal como fuerzas equivalentes. Pero el dualismo gnóstico era entre lo material que para ellos era malo y lo espiritual que para ellos era lo bueno. La meta del hombre, según el gnóstico, era adquirir la gnosis. Y el gnosis, o sea, el conocimiento secreto, esa gnosis, al conocerlo, el ser humano iba a ser finalmente liberado de la atadura de lo material. Y así interpretaban la salvación los gnósticos, como esa liberación de lo material. El movimiento tenía ritos de iniciación y se seguía en diferentes niveles, donde ibas tú ascendiendo. Decían que Dios tenía emanaciones, la inferior de todas ellas era la que se había encargado de crear el mundo material, según ellos. A esa emanación ellos, como los de Marción, llamaban demiurgo. Entonces, como Jehová del Antiguo Testamento es el que había creado el universo material, para ellos Jehová y Dios no eran lo mismo, sino que Jehová era una de las emanaciones de Dios, la peor de todas, según ellos, la que había creado el principal de los males, el mundo material. ¿Me estoy explicando? Entonces, los gnósticos decían que Jesús había sido solo un espíritu, porque ¿cómo Jesús podría ser el enviado de Dios con un cuerpo material? No podían entonces aceptar eso. Por lo tanto, ellos decían, los gnósticos decían que Jesús solamente tuvo apariencia de persona, pero que no lo era. A esa vertiente del gnosticismo se le conoce como docetismo. El docetismo significa apariencia, la creencia en la apariencia. Otros gnósticos proponían que Jesús había sido un simple hombre, un hombre al que Dios había adoptado como su hijo. Que Jesús de Nazaret era un hombre cualquiera, judío piadoso en su tiempo, al que después de su bautismo con Juan el Bautista, Dios había hecho entrar el Logos, el Espíritu, y el cual había acompañado a Jesucristo hasta la crucifixión. Y allí el Logos había abandonado a Jesús de Nazaret, y a esa vertiente del gnosticismo se le conoce como adopcionismo, porque dice que Jesús fue adoptado como hijo de Dios durante ese periodo. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. La misión de Jesús, según ellos, según los gnósticos, era transmitir al espíritu humano el camino hacia el conocimiento, hacia la gnosis. El dualismo gnóstico derivó en dos tipos de actitudes con respecto al cuerpo físico. Número uno, había los gnósticos que decían que, bueno, como el cuerpo era material y era la raíz de los males, había que castigarlo. Así que eran muy ascéticos, es decir, se privaban de todo tipo de placeres. El extremo opuesto eran los gnósticos que decían que, dado que el cuerpo era el problema, entonces debíamos liberarnos dándole gusto al cuerpo en todo lo que quiera, especialmente en materia de deseos sexuales, pero evitar reproducirse, porque así se iba a perpetuar el problema de la raza humana. Pablo combatió el gnosticismo, el apóstol, el gnosticismo incipiente en la carta a los Colosenses, y el apóstol Juan hizo lo mismo en su primera epístola. Ireneo de León logró que el gnosticismo fuera declarado herejía en el cristianismo el año 180 después de Cristo. Pero era una creencia muy popularizada en el tiempo de los primeros siglos del cristianismo. Eso fue el gnosticismo, la segunda de las agresiones externas a la fe cristiana. Tercero, maniqueísmo. Y no es de los maniquíes, todavía no había eso. Estamos diciendo maniqueísmo porque su proponente fue Mani, un filósofo persa que vivió entre el año 215 y 276. Él también proponía, como el gnosticismo, un dualismo. Es decir, ese eterno conflicto entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Los maniqueos decían que el cuerpo humano era del diablo y el espíritu del hombre era de Dios. Entonces ellos aseguraban que a través del trato duro del cuerpo, en la disciplina extrema, el espíritu iba siendo liberado poco a poco de la prisión del cuerpo. Su meta era la reencarnación, una reencarnación continua, sucesiva, hasta que pudiéramos finalmente ser liberados de las ataduras materiales del cuerpo. Jesús para ellos era simplemente un maestro inferior que Mani. Agustín de Hipona, antes de convertirse, fue maniqueo por 10 años. Los maniqueos se dividían en dos grupos. Los elegidos, que eran vegetarianos, pues obviamente si creían en la reencarnación no iban a comer otros animales, ¿verdad? Y los maniqueos que se abstenían del consumo de alcohol, y los oyentes. Es decir, había los elegidos que se abstenían de comer carne y beber alcohol, y los que eran simplemente oyentes, que no eran tan rigurosos en las prácticas de estas cosas. ¿Me doy a entender? Entonces eso resume que era el maniqueísmo y la propuesta que hacían en contra del cristianismo. El cuarto de los movimientos externos al cristianismo que tuvo la iglesia que confrontar fue el monarquianismo. Monarquianismo, suena de monarca, de rey, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué. Esta herejía enfatizaba que Dios es uno solo, nada de Trinidad, nada de diferentes personas. Para los monarquianistas, solo hay uno y es el monarca y el rey, y ese es Dios. De ahí viene el término monarquianismo. ¿Me doy a entender? Hubo dos tipos de monarquianismo y los dos eran antitrinitarios. El monarquianismo dinámico o adopcionista y el monarquianismo modalista. Voy a explicar cada uno de los dos. El monarquianismo dinámico o adopcionista que Pablo de Samosata promovió era aquel que, similar al gnosticismo, insistía en que Jesús era un simple hombre al que el Logos de Dios poseyó como suyo desde el bautismo hasta la crucifixión. Ya había hablado yo del adopcionismo. ¿Está claro? El monarquianismo modalista o patripasionismo fue el siguiente. Según esta perspectiva monarquianista, Dios en realidad, siendo uno solo, se disfraza, se viste, actúa de tres modos diferentes dependiendo la etapa de la historia. En el Antiguo Testamento, según ellos, Dios agarró el modo Padre, Jehová. En la llegada del tiempo de los evangelios, Dios cambió de modalidad y se vistió de Hijo. Y ahora en la época de la iglesia, Dios tomó el modo Espíritu Santo. Por eso se le llamaba monarquianismo modalista. Una versión reciclada de eso se ha dado repetidas veces a lo largo de la historia de la iglesia, y el último de esos movimientos que está claramente identificado es lo que hoy en día se conoce como el pentecostalismo unicitario, que dice, en palabras ligeramente diferentes, la misma cosa. Bueno, entonces, ya que el Padre, según los monarquianistas modalistas, es el mismo que sufrió en la cruz, entonces les fue apodado a ellos los patripasionistas, de pasión, que significa sufrimiento, y patri, que significa padre. Es decir, que esto era como una burla a los monarquianistas modalistas, porque se les decía entonces el que sufrió en la cruz, pues fue el mismo Padre y no solamente el Hijo. Bueno, así hemos visto nosotros los primeros cuatro, y ahora procedemos a ver el último de los ataques externos contra la iglesia en la época de la supervivencia, que fueron los siglos 2 y 3, y esto se llamó el neoplatonismo. El neoplatonismo no fue un ataque directo contra el cristianismo, sino una mezcolanza de filosofía con cristianismo. Ya habíamos dicho anteriormente que varios cristianos intentaron hacer esa reconciliación, pero el neoplatonismo literalmente es un movimiento que retomó la filosofía de Platón, el famoso filósofo griego que vivió varios siglos antes de Cristo. El neoplatonismo identificaba al uno como la realidad suprema, el ser supremo, pero no lo llamaban ser supremo, lo llamaban el uno. Ellos decían que ese era el mismo que los cristianos llamaban el Dios cristiano. Según los neoplatonistas, la primera gran emanación de Dios fue el Logos. ¿Lo doy a entender? El Logos. El fundador de este movimiento fue Amonio Sacas, y ese Amonio Sacas fue uno de los maestros de Orígenes antes de convertirse al cristianismo. Ahora entienden por qué Orígenes, de quien hablamos en su debido momento, en la época de los teólogos, quiso reconciliar la filosofía neoplatónica con el cristianismo judío-cristiano. Entonces, el mayor difusor del neoplatonismo fue Plotino y después Porfirio. Así pues, hemos resumido cuatro ataques internos, herejías internas a la vida de la iglesia, repasando que fueron el marcionismo, el montanismo, el novacianismo y el donatismo, ¿correcto? Y los cinco ataques externos de la iglesia, ¿cuáles fueron? Ebionismo, gnosticismo, maniqueísmo, monarquianismo en cualquiera de sus vertientes y el neoplatonismo. Muy bien. Después de haber listado las principales herejías o ataques en contra de la iglesia durante el periodo de la supervivencia, terminaremos este periodo, este segundo periodo de la iglesia antigua, haciendo un resumen de las características de la iglesia al final del tercer siglo, lo cual será el tema de nuestro siguiente estudio. Nos vemos entonces.